CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Me quedé sin tracción en la rueda. Ahí me acomodé. ¿Cómo andan? Los saludamos a todos, a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio y también a Vicente Limas, que sigue allí en los controles técnicos. Vamos a estar, en principio, dando cuenta de lo que comenzábamos ayer, el informe de las 7 de la tarde, que fue esta reunión justamente virtual que se hizo por parte del Instituto Pasteur, en donde participó la calle Pou. Escuchaban en el informativo de la mañana a Batiani, el titular del Instituto Pasteur, hablando de esto que también Ángeles marcaba, que era el generar a través de capitales privados unos 35 millones de dólares para crear en 8 años 20 empresas vinculadas a investigación e innovación que generaran productos con valor agregado, a fin de que inversores que justamente se proponían dar esa cantidad de plata recuperaran y, bueno, tuvieran ganancias a partir de ese proyecto. Estuvo el presidente de la calle Pou, también lo decíamos, más allá de que en algún momento se tuvo que retirar, pero destacando alguna cosa, estuvo el ministro de Educación y Cultura también en este sentido, y hubo representantes, obviamente, desde el ámbito académico. Estuvo el rector de la universidad, Rodrigo Arín, y también comunicándose desde afuera, vía telefónica, se veía que estaba en la calle. Estuvo también Paul Elberse, que fue el que habló un poco más del modelo y herramienta vinculado justamente a la captación, y sobre todo porque Batiani había dicho que seguramente alguna de estas 20 empresas se van a caer, no van a poder llegar. Él defendiendo el Berser de que en realidad igual él cree que muchas van a tener éxito y los inversores van a recuperar su dinero y la ganancia que esperan, porque claro, si no, supuestamente el Berser es el encargado de pescar esos inversores, y si le dice que no van a recuperar, se van a caer esas empresas, no todas van a llegar a buen puerto, no es la mejor manera de hacerlo. Un Paul Elberse que, si ustedes recuerdan, después de la situación de Campiani y de Pluna, el ex ministro de Economía y actual senador Aníbal Astori, aunque hace ya tiempo que ustedes saben que está con licencia médica, no está concurriendo, y Raúl Sendic, ex vicepresidente de la República, lo marcaron al propio Elberse como el error de haber confiado en él. Recuerdo alguna nota en Radio Sarandí, realizada al propio Astori y al propio Raúl Sendic, y estos manifestaban ellos que el error que ellos consideraban era haber confiado en Elberse para haber traído a Campiani como un posible comprador de la empresa Pluna. Por ejemplo, en este sentido, de las críticas de gente importante en ese momento en el gobierno, estamos hablando del ministro de Economía y después también de quien fuera vicepresidente de la República, Astori y Raúl Sendic marcaban eso, decían que el error que habían cometido, según Astori, era haber confiado en Paul Elberse para haber acercado a Campiani a resolver el tema de Pluna. Hoy se lo trae nuevamente para atraer inversores en el área de la ciencia y la innovación. ¿Qué decía el presidente de la calle Pou respecto a esta actividad? Bueno, destacaba el tema de la ciencia, destacaba obviamente lo que se marcaba en la reunión. Decíamos, la calle tuvo que abandonar esta reunión virtual porque a las 4 se reunía con el GACH y ya era casi las 4 de la tarde cuando se estaba realizando la misma. Pero vamos a escuchar lo que decía la calle Pou en esta actividad del Instituto Pasteur. Círculo virtuoso. Es también una concurrencia virtuosa que esté el sector privado, por supuesto, que en este caso es quien financia y quien apuesta, quien toma el riesgo, que es fundamental en cualquier actividad de este tipo, que esté la academia, que esté la ciencia, que estén los investigadores y que esté el sector público. a veces aparece como una contradicción, quizá los primeros y los últimos en nombrarse, y que en un momento en el cual la ciencia ha cobrado tanta relevancia en nuestra vida diaria, yo tengo que terminar ahora porque a las 4 tengo un Zoom con el Gacho, que ha sido referencia insustituible en las políticas públicas a aplicar con su constante y generoso asesoramiento, ha quedado comprobado que la ciencia sale del laboratorio. Mejor dicho, lo del laboratorio rápidamente traspasa a la realidad. Y quizá tuvo que venir una pandemia para que la opinión pública en general, como decía Paul, convierta a los investigadores. Como decía Paul, se está recibiendo justamente a Paul Ehrers, en este caso la calle Paul, ¿no? En seres reconocidos en la población, ya no solo como un reconocimiento fácil, sino un reconocimiento en el prestarle atención. Y como decía Pablo, hay un compromiso del gobierno en hacer algo que todos han resaltado de alguna manera, que es una construcción histórica de nuestro país. Por suerte, los complejos refundacionales no existen en nuestro país y tampoco, por suerte, han llegado a la ciencia. Lo que está bien hecho, sobre aquello nos pararemos, y lo que haya que corregir, desde el punto de vista, escuchando siempre a los involucrados, también será de manera positiva y no destructiva. Así que agradecerles poder participar en este hecho seguramente histórico, ojalá en algunos años, que sea un clásico, y la definición de clásico es digno de ser imitado, y seguramente nos acordaremos de este día. Así que les agradezco una vez más. Ahí tenía la palabra entonces de la calle Pau en esta actividad. Battiani fue el encargado de dar a conocer la herramienta y el modelo y la perspectiva de la misma para la posibilidad de generar 20 empresas en 8 años con un capital en principio de 35 millones de dólares en ciencia e innovación que generen valor agregado a fin de atraer inversiones. Carlos Battiani, titular del Pasteur, decía lo siguiente. Como decía el profesor Pascal, ¿qué es el Lab Plus, el Lab Más, este Venture Builder que presenta el Instituto Pasteur? Y lo que es un espacio virtuoso, donde lo que buscamos es poder transformar y valorizar el conocimiento científico-tecnológico que se genera en nuestras instituciones, que surgen a partir de una ciencia de primer nivel guiada por curiosidad, pero que cuando los científicos quieren, acompañados de un equipo donde juegan un rol muy importante los actores privados y los inversores, se pueden transformar esos descubrimientos en productos con mucho valor agregado y que Uruguay empieza a recorrer el camino de la sociedad del conocimiento. En ese sentido, nosotros creamos una asociación con un fondo de inversión, como decía el profesor Pascale, de 35 millones de dólares inicialmente, 100% privado. Contamos con el apoyo de las autoridades nacionales, pero los recursos, el capital, lo van a poner los privados, por suerte, y la idea es utilizarlo en 8 años para crear aproximadamente unas 20 empresas, de las cuales sabemos que algunas no les va a ir bien, pero que tenemos la esperanza, porque así lo muestran los números a nivel mundial, de que estos proyectos dan mucho retorno para los inversores, y empezar a mostrar que desde Uruguay es posible. No quiero dejar de terminar estas pequeñas y breves palabras diciendo que simplemente el Instituto Pasteur de Montevideo en este proyecto pretende ser un mascarón de prueba para toda la ciencia nacional y regional. Nosotros nos ofrecemos a poder captar proyectos de todos los académicos del país, de la región y eventualmente internacionales, porque vamos a hacer proyectos, vamos a hacer llamados a proyectos para aquellos investigadores que se estimulen con esta idea y que quieran recibir fondos para poder progresar en sus investigaciones y transformar sus ideas y sus resultados en productos con valor agregado que se puedan exportar a otras partes del mundo. Y el propio Paul Elger también habló en la actividad, lo decíamos, lo hizo Paul Elberser, perdón, habló de la actividad. Paul Elberser sobre todo destacaba la situación de inversión y sobre todo lo que decía Battiani recién, que tenía una mirada más positiva para que los inversores les fuera bien en la concreción de estas empresas. Vivo, muy vivo con los inversores, con un par de presentaciones al año en el propio instituto, el Instituto Pasteur, si hay inversores que tienen un perfil y experiencia relevante que puede ser útil para los proto companies o los emprendimientos nuevos que estamos armando, probablemente van a ser bienvenidas su asesoramiento. Entonces pensamos que hay muchos inversores a nivel local que les va a gustar un producto que ese tipo de perfil. En términos de retorno, no deberíamos prometer mucho, pero este tipo de inversión y la posibilidad de poder entrar en fase tan temprano hace que no hay absolutamente ningún problema cuando algunos proyectos no llegan, como Carlos y el presidente recién estaban apuntando eso. Puede ser que hay un par de los proyectos que no van a llegar por razones diversas, pero manejando un portfolio de este tipo de empresas, varios van a andar tan bien que el retorno debería ser un par de veces la inversión inicial manejada. Llevándole un poco de tranquilidad a Paul Elberzer, a los posibles inversores, indicando que sí, que él cree que van a andar bien estas empresas vinculadas a innovación y a investigación, y que van a generar valor agregado para los inversores. En esta actividad también estuvo el ministro de Educación, Pablo da Silveira, que destacó el papel del Instituto Pasteur y los cimientos de esta herramienta. Dijo: innovar no es fácil, tiene que haber un camino detrás, y este camino lo han concretado el Partido Colorado con el gobierno de Jorge Valle, el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, y ahora el presidente de la calle Pou con el gobierno multicolor. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira, ministro de Educación. Yo, de 2004, que es cuando se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y de Francia para lograr la instalación del Instituto Pasteur aquí en Montevideo, y por lo tanto integrándolo a una distinguidísima red internacional que abarca todo el mundo. Este acuerdo fue gestionado y firmado durante la presidencia del doctor Jorge Valle, y a iniciativa del propio presidente Valle incluía el compromiso de Francia de aportar un conjunto de recursos que hicieron posible la construcción del instituto aquí en Montevideo, como contrapartida de una vieja deuda histórica que Francia tenía con Uruguay desde la época de la Primera Guerra Mundial. Esa es la primera. La segunda fecha que quisiera recordar es el 8 de diciembre de 2006, que es cuando, 2 años y medio después de haber firmado aquel documento, se inaugura formalmente el Instituto Pasteur de Montevideo. Y la inauguración estuvo a cargo de quien era entonces el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. La tercera y la última fecha que quiero recordar, salteándome muchísimas otras que merecerían ser mencionadas, es el 29 de abril de 2020, que es el día en que el presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto que designaba al doctor Ricardo Pascale como nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur de Montevideo. Me gustaría recordar dos características muy especiales de esa designación. La primera es que por primera vez el presidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur de Montevideo no era un científico vinculado a las ciencias de la vida. Para tener un referente, el presidente saliente era el doctor Ricardo Ehrlich, cuyo currículum no hace falta detallar porque todos conocemos. Y la segunda es que la propuesta del doctor Pascale, aunque calurosamente apoyada por el gobierno, fue propuesta por las propias autoridades del Instituto Pasteur, que ya venían pensando, como decía Carlos hace un rato, en dar los pasos que nos conducen a esto que está ocurriendo hoy, y que aspiraban, por lo tanto, a incorporar una figura que, además de haber estudiado mucho y reflexionado mucho sobre el tema de innovación, ha sido una figura clave en el desarrollo en Uruguay de las finanzas como disciplina académica. Recordando así telegráficamente estas tres fechas, quisiera enfatizar algunos elementos que están presentes en esto que ocurre hoy y que creo que merecen ser señalados. El primero es algo bien uruguayo, que es la continuidad de las políticas de fondo por encima de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Fíjense que al nombrar tres fechas, nombré al mismo tiempo tres presidentes de la República de tres partidos diferentes. Y eso, y todos ellos tuvieron una intervención directa y protagónica en este proceso, y el proceso se mantuvo y se construyó sobre sí mismo por encima de esta saludable rotación democrática. Ahí tenían la palabra entonces de algunos de los integrantes de esta mesa virtual realizada por parte del Instituto Pasteur para anunciar la inversión de privados de capitales de unos 35 millones de dólares para la creación en 8 años de 20 empresas vinculadas a innovación e investigación que generen valor agregado. El diputado Eduardo Antonini, de Frente Amplio por el departamento de Maldonado, indicó que ha hecho un pedido de informes ante graves denuncias de que la dirección del hospital de San Carlos Maldonado habría tomado para sí unas 576 horas de cirugías y que se habrían cobrado muchas de ellas y no se habrían trabajado. Eso dice el diputado Antonini de Frente Amplio, ha hecho un pedido de informes para que ACE responda. Y también marcó su discrepancia respecto a lo que tanto Cipriani, presidente de ACE, como Daniel Salinas manejaron en la actividad en Río Negro tras el fallecimiento de personas de residenciales de ese departamento, concretamente de Fray Bentos, indicando de que catalogar que un centro residencial es lo mismo que estar en un CTI atendido a nivel sanitario es de una irresponsabilidad muy importante. De ellas se podrían haber evitado, señor presidente. Y en este escenario, quienes están en la primera línea es todo el personal de la salud, a quienes no dejaremos de agradecer en cada oportunidad que podamos hacerlo. Son los que llevan la peor parte, son los que acompañan a nuestros seres más queridos cuando nosotros no podemos hacerlo debido a los protocolos sanitarios. Son los que dejan el cuero en la estaca por el otro, horas y horas del día y de la noche. Son los que alzaron su voz desde el primer día. En ese sentido, tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo, implementando acciones que permitan garantizar la seguridad de su área laboral y la calidad de atención de la población. Y esto especialmente en ACE. Bien es sabido que debido a la pérdida de fuentes de trabajo ha habido un gran corrimiento de usuarios de la salud privada a ACE. Y eso implica un impacto hacia uno y otro lado. Esto requiere especialmente en el prestador público replanificar los servicios con responsabilidad y transparencia. Al respecto hemos recibido graves denuncias sobre el centro hospitalario Maldonado San Carlos, de la adjudicación de horas de cirugía hasta 576 horas por parte de las integrantes de la dirección, asignados a sí mismos. Muchas de ellas que aparentemente fueron cobradas y no trabajadas, que han sido objeto de la presentación de un pedido de informes a ACE y que esperamos sean respondidas en tiempo y forma. Estamos en un momento en que las palabras no recuperan las vidas perdidas, ni calman el dolor ni la tristeza de las familias. Estamos en un momento en que aún faltan muchas semanas para alcanzar la inmunidad de la población. Hoy lamentamos la pérdida social de Fray Bentos y además del dolor se suma la indignación ante los dichos de las dos autoridades más importantes de la salud con respecto al lamentable hecho. Comparar un horario de ancianos con la atención profesional en un CTI es de una desidia pocas veces vista. Habló también el diputado, en este caso Eduardo Lorenzo, del Partido Nacional, en el sentido de que como diputado del departamento de Río Negro, él sí siente que tanto Cipriani como Salinas en la actividad que cumplieron en el departamento dieron la cara. Dijo el diputado Eduardo Lorenzo del Partido Nacional por Río Negro que Uruguay está siendo afectado por una situación de COVID-19, por la P1 que dice en Río Negro está presente, que contagió a más de 100 niños en el departamento de Río Negro, y que eso ha hecho que lamentablemente termine afectando residenciales y matando a una cantidad importante de ancianos, sin que en este caso haya una responsabilidad directa sobre la acción, más que dar la pelea y de alguna forma, dijo él, no hacer política con estas desgracias. Escuchamos lo que decía el diputado Eduardo Lorenzo del Partido Nacional por el departamento de Río Negro. A todo el equipo de salud, al SECOED, y dejar bien en claro que no fue por omisión, fue porque estamos luchando contra un enemigo que es superior a nosotros, con una cepa que ya sabemos que es la P1, con una cepa altamente contagiosa, con una cepa que nos obligó en determinado momento a pedir, fuimos el primer departamento que pedimos que se cerraran las escuelas, porque teníamos más de 100 niños infectados. Una cepa que, como dije anteriormente, no respeta edades. Y sí, se están haciendo las cosas bien, se duplicaron las camas de CTI, tenemos el récord de vacunación, más de 700.000 uruguayos en un mes, jamás visto. Esas cosas es la que tenemos que reconocer, esas cosas es la que dan aliento a nuestras autoridades. Un claro concepto para todos los aquí presentes y también para la ciudadanía. Se habla de las camas de CTI. Ustedes saben que no todos vamos a llegar a las camas de CTI. Ustedes saben, y se asesoraron, por supuesto, los que han hablado y me han precedido, que la mayoría muere antes de llegar a la cama de CTI. Que el centro de tratamiento intensivo no es la cura para muchos de los pacientes. Que es más, lo puede llegar a perjudicar. Ustedes saben que para hablar de insuficiencias de cama de CTI, hay que tener el respeto y la educación para nuestros colegas de instruirse. Hay que dejarse de mirarse el ombligo, hay que levantar la frente y mirar lo que ha pasado en otros países con los residenciales. ¿Cuántos ancianos han muerto? Miren en Europa lo que pasó. Nosotros no estamos ajenos a eso. Uruguay entra dentro de la pandemia porque Uruguay está en el planeta Tierra. Si nosotros queremos sacar provecho de esto, estaríamos hablando de miseria humana. El virus no es ni de izquierda ni de derecha. Acá lo que hay que preguntarse es no quién es el responsable, dónde hay que arremangarse y en dónde está mi lugar de pelea. Nos vamos a ir a la pausa, no sin antes decirle que, lo recordábamos al final del informativo, quedó para el día martes los plenos del Senado de Diputados, martes 13. El martes 13 en el Senado de mañana y el martes 13 en Diputados de tarde se estará aprobando la medida propuesta por el Presidente de la República de una quita del salario de aquellos trabajadores públicos que ganan más de 120.000 pesos para sumarlas al fondo coronavirus. Eso quedó, reitero, se iba a aprobar, decíamos, faltaba que llegara al Parlamento, tardó mucho y se va a aprobar entonces recién la semana que viene, el martes 13. Hoy sí lo que hay es Comisión de Salud, bastante tarde para la cantidad de horas que supongo que va a estar Cipriani en la misma, 3:30 de la tarde empieza la comisión, donde va a estar dando cuenta en principio sobre el caso Montaño. Recuerdan, el vocal de Cabildo Abierto, coronel retirado, que según después Cipriani y el vicepresidente Sosa en conferencia de prensa marcaron que más allá de 47 personas que Montaño había instalado en ACE de forma legal, había intentado de forma irregular hacer ingresar a otras 30 que quedaron sin efecto. El diputado Daniel Gerard, diputado del Frente Amplio, en la media hora previa de la Cámara de Diputados de la tarde de ayer, planteó que debería atenderse el pedido por parte de la Comisión Pro Referéndum, está juntando firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Daniel Gerard, diputado del Frente Amplio, marcaba en este sentido la necesidad de que ante la situación de la pandemia y sobre todo a partir de la limitante al derecho a reunión se han generado problemas. Y además contaba el diputado Daniel Gerard, que es del Partido por la Victoria del Pueblo, que ha tenido reuniones por Zoom en donde hay gente que dice que está esperando la segunda vacuna contra el COVID-19 para poner una mesita. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Hace unos días vinieron a esta casa la Comisión Pro Referéndum a hacer un planteo bien concreto y muy fundado. Ya se dijo el artículo 38, el antecedente del año pasado con respecto a las elecciones departamentales y municipales, que aparte generaban mucho más consecuencias, ¿verdad? Un montón de personas, miles de candidatos, de candidatas que tuvieron que modificar su vida laboral, en algunos casos retrasar su reingreso, en otros pedir prórroga. Bueno, en esta casa sabemos lo que significó eso a efectos prácticos. Pero se entendió que era lo razonable. El calendario democrático no se podía tampoco postergar in eterno. Hoy las condiciones son mucho más complicadas, por lo tanto este mismo argumento que todos aquí acompañamos tiene mucho más asidero. En este momento, los que estamos en este camino que la Constitución nos ampara, nos permite, sentimos una terrible tensión entre lo sanitario, entre la vida y nuestros derechos democráticos. Creemos que los uruguayos y las uruguayas podemos encontrar otros caminos y que no es necesario. Por supuesto, que existe la opinión, la consideración, más o menos dicha, de que esto tiene que ver con que las firmas no están. Y no están porque la gente apoya la ley de urgente consideración y estos 135 artículos que nos proponemos derogar. De ser así, ¿qué diferencia hay 3 o 4 meses? El que apoya a la LUC la va a apoyar ahora y la va a apoyar en septiembre. Entonces consideramos que es un argumento más bien chicana y que aparte desconoce lo otro que venimos diciendo, que es mucho más profundo. Trae una breve anécdota. Ayer estaba en una reunión por Zoom, tranquilas, por Zoom, con 40 compañeros de un zonal montevideano y una vecina decía: estoy contenta porque en unos días me doy la segunda dosis y puedo volver a poner la mesita. Bueno, que ningún uruguayo, que ninguna uruguaya se quede sin poder ejercer sus derechos democráticos por el tema de la pandemia. Hay caminos, hay alternativas. Cambiamos de tema, proseguimos en el Parlamento. El diputado Álvaro Rodríguez, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Florida, fustigó la base que dejó el gobierno Frente Amplista al actual gobierno para poder atender la pandemia del COVID-19. Criticó la situación económica, el desempleo que ya había en ese momento, la cantidad de trabajadores de seguro de paro y que estuvieran más preocupados, dijo en este caso el diputado Álvaro Rodríguez, por el dengue o el sarampión que por el COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía este legislador, que fue observado porque, como ustedes saben, lo hemos dicho más de una vez, en las medias horas previas no se pueden hacer menciones ni políticas ni personales, y Álvaro Rodríguez las hizo. Escuchamos. Con un país endeudado, sin previsión alguna por el azote de esta enfermedad, ya que el gobierno saliente consideraba de mayor gravedad el dengue o el sarampión. Y allá recuerdo cuando había un poco más de 100 test cuando se asumió el gobierno. Un país con una alta tasa de desempleo. El gobierno, sin embargo, debió enfrentar y dar respuesta. Y lo hizo, señor presidente. Es más, lo sigo haciendo. Para ello se debió investigar sobre el desarrollo de todos los conocimientos en base a ensayo y error, y también la creación de un grupo asesor científico con los mejores de nuestro país y que ha sido destacado a nivel regional, pero siempre con una máxima de utilizar el concepto de libertad responsable. Conjuntamente con ello, en el mundo, las grandes potencias fueron invirtiendo con los laboratorios en el desarrollo de las vacunas que claramente suavizan los síntomas y evitan el aumento de casos. Nuestro país accedió a través del mecanismo COVAX a algunas de ellas y también negociando con diferentes laboratorios, lo cual hoy en día con orgullo podemos decir que tenemos casi 800.000 vacunados y ya la primera franja con ambas dosis. En otro orden, también el gobierno brindó acceso a créditos blandos, ayudas económicas, incentivos para abatir el desempleo, exoneraciones, diferentes planes de ayuda a quienes sufrían la crisis de salud y económica. Pero a juzgar de algunos comentarios, parece que el gobierno ha estado ausente. Algunos miembros de la oposición, por diferentes ejemplos en el mundo, exigían tanto la cuarentena obligatoria y también una renta básica. Y ante la pregunta de cómo y a quiénes, la respuesta era a todos los que tienen que permanecer a la casa sin trabajar y endeudando al país que tiene capacidad de endeudarse. Claramente ello no fue viable. Y no lo es ahora. Pasado un año de los primeros 4 casos y el aumento de los mismos en forma exponencial, el reclamo sigue siendo el mismo. Por suerte, el gobierno no siguió tamaño consejo y apostó a la libertad responsable y a que las ayudas, tanto del MIDES, del Ministerio de Economía, podían paliar en algo la crisis que esta pandemia nos impone. La diputada colorada por el departamento de Colonia, Nivia Reis, se quejó de que en las medidas que está solicitando el sistema sanitario del Parlamento, del Poder Legislativo, no sean cumplidas por parte de los parlamentarios. Estas tienen que ver con restringir las comisiones. En realidad, la mayoría se han anulado, salvo las que se consideran imprescindibles. Una de ellas es la de Comisión de Salud, que justamente integra a la propia diputada Nivia Reich, que se va a reunir hoy con ACE, con el presidente Cipriani. Y también realizar los plenos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores cuando es absolutamente necesario. El pleno de la jornada de ayer de la Cámara de Diputados era necesario, y la verdad que por los temas que se trataron parecían que no eran prioritarios. El Senado suspendió la sesión del pleno de la jornada de ayer. Diputados la tuvo. Creo que por allí pasaba tal vez un poco la molestia, y también porque se consideraba que el día anterior, donde sí se trataron temas que eran fundamentales, entre ellos, como ustedes saben, este proyecto que el Poder Ejecutivo había enviado para que las personas tengan 4 horas para poder ir a vacunarse el día que le corresponde, sin que les afecte el tema laboral, tenía que ser aprobado y fue aprobado antes de ayer. Pero ella decía que se habían comprometido a que iban a ingresar una cantidad de legisladores y otros para dar el quórum, y otros iban a esperar afuera para después entrar a votar, y eso no se respetó. En el contexto de esta pandemia y la no adhesión en algunas ocasiones a las recomendaciones que el servicio médico nos ha indicado. El día 13 de marzo el servicio médico se reunió con el presidente de esta Cámara y con los delegados de la interpartidaria, y estuvieron intercambiando información sobre cómo actuar. Ese día había 916 casos nuevos en nuestro país de COVID. Había 10.461 casos activos, con 8 fallecidos ese día y 135 personas en CTI. Posteriormente a esa reunión, el servicio médico elaboró una serie de recomendaciones que todos sabemos, en el cual se solicitaba la realización de sesiones, de las sesiones ordinarias y de las comisiones, solamente en las de carácter imprescindible. Y lo mismo con las comisiones, y exhortaban al teletrabajo y exhortaban también a la realización de sesiones de las comisiones por vía Zoom. El día lunes de esta semana, en la reunión de coordinación, se estableció que en el día de ayer se iba a realizar la media hora previa. Se pedía que existieran 25 legisladores en ese momento en sala. Después se iba a pedir un cuarto intermedio y se iba a pasar a tratar el orden del día con 33 diputados presentes en sala. Íbamos a mantenernos afuera el resto y entrar a la votación. Y creo que debemos tener autocrítica. Esto no sucedió ni durante la media hora previa ni durante el resto de la sesión. Creo que fueron claras las imágenes que la prensa también transmitió con respecto a lo que aquí pasó. y estamos viviendo una situación extremadamente delicada. Cuando acá... Ahí tenían la palabra de la diputada colorada Nivia Reich pidiendo que se cumpla con lo que el servicio médico establece en lo que es la actividad del Poder Legislativo. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.